Tenemos el gusto de tener la columna de cine porque hoy es jueves, hay estrenos, también hay muchísima propuesta audiovisual y por eso Elizabeth Machado se ha quedado aquí a acompañarnos. ¿Cómo estás, Eli? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal, Rocío? Hola, Santi. Hola, Facu. Hola a todos los que nos están escuchando a través de Radio Rebelde AM740. Yo pensé que Luis se había ido. Yo me fui con él, pero volvimos. Viste que no lo saluda Luis, porque como ya lo había saludado antes, no te saluda Luis. Es una maleducada esta mujer. Claro, claro. Bueno, Luisito, bueno, le mandamos un beso. Bueno, sí, ahí la verdad que hay muchas propuestas hoy. Se estrenan varias películas, realmente muchas películas se estrenan hoy. Dos argentinas que les vamos a comentar al final. Una muy buena de Alejandro Agresti del año 1993, que por algunos problemitas legales se va a estrenar hoy, pero bueno, ahora le voy a contar. Una de las que se estrena hoy se llama Una noche para sobrevivir, de Estados Unidos, que tiene como protagonista a Liam Neeson, que es una historia muy parecida a Búsqueda Implacable. Le fue bien a Liam Neeson con Búsqueda Implacable la 1, la 2 y la 3, y ahora como no podía sacar la 4, sigue con esta propuesta que dice Una noche para sobrevivir. Es un criminal que tiene que decidir entre la vida de su hijo o la de su familia criminal, y bueno, está ahí un poco en el medio corriendo a los tiros. Ahora, Elizabeth, yo te digo, si a mí algún día me secuestran, que no llamen a la policía, llamen a Liam Neeson. Sí, que te va a buscar, te rescata. Me encuentra donde sea. A mí me gusta cómo bajan ideología, ¿viste? Porque en Búsqueda Implacable eran albanos. Claro. Y encima estaban en Francia, ¿viste? En Francia los franceses no secuestran gente. Claro, no. Son siempre los inmigrantes. Y él se tuvo que ir desde Estados Unidos a buscar a su hija, que era el único que podía hacerlo, ¿entendés? Desde Estados Unidos, obvio. El tema es que encuentra todo por teléfono, o sea, escuchando con un teléfono bajo la cama. Es solo Liam Neeson. Una maravilla. Creo. Entonces, esta película mucho de novedoso no tiene, pero bueno, para quien quiera verla, claro, también está bueno recomendar. También tiene otra Liam Neeson, pero cambió un poco el rubro, se llama Amores Infieles. Bueno, claramente acá te dice de qué se trata. Acá no secuestran a nadie. Así que bueno, son tres historias que ocurren en Nueva York, en París y en Roma, tres historias de amor que están de alguna manera relacionadas. Así que bueno, hay para todos los gustos, para todas las edades y también para todos los estados civiles, ¿eh? Para aquellos que quieran ir, si están casados o están solteros, con amigos, con amigas, con amantes, por ejemplo, esta película entonces es para ellos. Amores Infieles, también de Estados Unidos, con Liam Neeson y Kim Basinger. Qué manera de laburar este hombre. Sí, no para. Kim Basinger, hace un montón que no la veo a Kim. Sí, está muy linda. ¿Está muy libre? Linda. Siempre está invicta. ¿Está libre? Lo chequeo para la próxima. Sos un pervertido. Estamos temprano, che. Ah, perdón. Basta. Hablando de pervertidos, la otra película que se estrena. A ver, la perversa. Que es una que estaba... Tomen nota los pervertidos. Que estaba para estrenar la semana pasada. Es una francesa. ¿Vos te gustan las francesas? Me encanta. No, bueno. Se llama Tres Corazones y con Catherine Deneuve. Pero qué calidad. Catherine Deneuve es una actriz... Chicos, si nunca vieron a Catherine Deneuve actuando, es una de las mejores actrices francesas y del mundo. Uh-huh. De verdad. Una genia, la verdad que sí. Y bueno, Tres Corazones también más o menos te indica de qué se trata. Son una historia de tres. Además que es el caballero y dos mujeres... que después se termina enterando el protagonista que hay un lazo amoroso muy fuerte entre estas dos mujeres. Ajá. Son hermanas. Así que es un trío complejo. Y no vamos a hablar de las fantasías de los hombres que tienen que ver con las hermanas, mellizas, gemelas y qué sé yo. Pero bueno, para aquellas personas que les gusta el cine francés y que les gusta ver historias de amor... complicadas, esta es la recomendada para ellos. Igual... No contaste el final, ¿no? No, porque todo lo que ocurre, no, esto si vos entras a la película lo ves claramente que son hermanas. Igual, Eli, vale comentar que el cine francés es muy explícito en cuanto a lo sexual. Tengamos en cuenta el horario, pero téngalo en cuenta los pervertidos, que en el cine francés, cuando hay escenas sexuales, se muestra mucho. Uh-huh. No entiendo por qué, se ve que son muy liberales, no lo entiendo. Open mind. Pero si quieren ir a ver una película explícita, no hablo de pornografía. No. Erotismo, pero sí. Es como que para ellos es importante ponerlo en la película, así sea una película de suspenso. Claro. es importante mostrar el cuerpo de ambos, ¿eh? Porque sí, han mostrado varias cosas. Pero bueno, pasemos esa hoja porque, repito, no, no el horario queremos no corresponde. Saber más. Otra de las que se estrenan hoy es Héroe en el Centro Comercial 2. Para los más chicos, bueno, no hay mucho para contar. Es un vigilador de un shopping que hace travesuras. Hay dos, ¿entendés? Hacen como 20 películas de estas películas. Es igual, la película es igual. Ni siquiera pasa mucho tiempo porque el protagonista está igual. Es como una noche en el museo, ¿viste? Que es como, ¿qué puede pasar más que revivan, que tomen vida los animales del museo? No entiendo. No, es increíble, da para todo. Bueno, y ahora las dos películas argentinas que se estrenan, una se llama Showroom, dirigida por Fernando Molnar, que está protagonizada por Diego Peretti. Diego Peretti, que ha trabajado mucho el año pasado grabando, y este año se van a empezar a estrenar muchas de él. Ya se estrenó Papeles en el Viento, ahora se está estrenando Showroom, creo que el mes que viene se estrena Sin Hijos, otra de Diego Peretti, y después, en el segundo semestre del año, se estrena otra película con Diego Peretti también, que está dirigida por Alejandro Agresti. Es la historia de un hombre que vive en el Delta, en una casita ahí al lado del río, y que se quiere mudar a la capital. Él quiere ser de la capital, es de una clase media baja y quiere vivir en capital. El tipo se consigue un trabajo en capital vendiendo departamentos en un edificio que todavía no fue construido. Entonces tienen la maqueta como para poder ir vendiendo. El hombre se vuelve loco y quiere vivir ahí. Bueno, llegan situaciones absurdas, muy graciosas en algunos casos, otras dramáticas. Y Diego Peretti, y bueno, que todos lo conocemos, es un muy, pero muy buen actor y que te hace todo tipo de personajes dramáticos, muy, muy comediante, muy buen comediante también. Así que muy buena también opción para ir a ver Showroom, esta película argentina protagonizada por Diego Peretti. Y la otra, eran dos, ¿no? Las sí, argentinas. Y la otra que me la reservé para el final porque a mí me encantó. Gentileza de Zeta Films, que es la distribuidora de esta película, me invitó a ver el preestreno, digamos, la función para la prensa, y me encantó. Esta película es una producción holando-argentina, dirigida por Alejandro Agresti. Alejandro Agresti, este director que vivió, no sé si todavía, pero vivió muchos años en Holanda y tiene unas películas increíbles. La que se estrena hoy se llama El acto en cuestión, Santi. Presta atención porque tiene que ver con la historia de un mago. Esta película, que se filmó en 1993, fue estrenada en otros lugares del mundo, pero acá en Argentina recién se estrena hoy, que, bueno, tuvo todo un proceso de digitalización, porque estaba la cinta prácticamente hecha, que se tuvo que recuperar gracias a un cinéfilo que se llama Fernando Peña, como el actor Fernando Peña, que tenía una copia original y pudieron digitalizarla con todo un trabajo, la verdad, impresionante. ¿Pero y por qué tardaron tanto? Por problemas legales, situaciones que no... Claro, yo también me pregunté, por un peliculón, la vi, es un peliculón, ¿por qué tardaron tanto? Bueno, hubo ciertos problemas legales aquí en Argentina que no se pudieron superar en su momento, ahora ya se solucionó, evidentemente, y se puede estrenar acá. Es la historia de un mago que se llama Miguel Quiroga, que está interpretado muy bien por Carlos Roffé, un actor que falleció ya hace como 8 o 10 años aproximadamente, un actor que es uno de los preferidos del director Alejandro Agresti. Es un hombre que vive en un conventillo porteño y que está muy bien graficado en la película, este conventillo, cómo se vive en el conventillo, cómo son las habitaciones, cómo es un único baño para todos los que viven en este lugar, cómo es la idiosincrasia de estos lugares, los personajes que viven acá. Bueno, él vive con su novia tratando, que es Mirta Busnelli, que es también otra genia, que busca trabajo y no consigue, pero su hobby es leer. Pero como no tiene trabajo, no tiene plata y no puede comprarlo, los libros los roba, los afana, como dicen ellos. Me voy a afanar un libro, le dice a la novia, y se trae. A veces tiene la suerte de poder elegir el libro que se va a robar, y a veces no, a veces manotea y sale corriendo, y en uno de esos libros descubre que se robó un libro que se llama justamente El acto en cuestión, que es sobre la magia, y ahí revela un acto de magia que es cómo hacer desaparecer objetos, personas, animales, pero desaparecen absolutamente en el acto, y después vuelve a aparecer. De hecho, bueno, hay situaciones muy, muy, muy divertidas, muy buenas. Pero bueno, se hace famoso, viaja por todo el mundo y siempre con eso en la cabeza de que alguien más pueda leer este libro y deschavarlo, porque él se vende como que es la magia que está en sus manos, en su persona. Es un personaje adorable, adorable, en blanco y negro, la película íntegramente hecha en blanco y negro. Es un peliculón. Si la van a ver, presten mucha atención cuando quiere hacer desaparecer la Torre Eiffel. Ah, bueno. No. Todo el mundo expectante. No se anda con chiquita. No, porque claro, empieza con un adornito, después sigue con otras cosas más grandes. ¿Ves? El mago después... puede llegar a hacerlo. El mago está con las monedas. Claro. Por ahí algún día puedes hacer desaparecer el obelisco. Bueno, ¿quién te dice? Bueno. Bueno, vamos a ver si existe verdaderamente este libro en la cuestión. Vamos a hablar con Agresti a ver qué sabe. Lo tenemos. No. Dejen la billetera cerca del mago, lo que sí le podemos decir. No, además, es tan bueno con las billeteras que te deja la billetera, pero nada adentro. Sí. Es así la magia. Sí. Hasta la sube. Él tiene una desaparición selectiva de los objetos. Está muy bueno. No crean todo lo que dice. Me quedé pensando, Eli, que este director tiene como una mirada muy buena con respecto a los personajes específicos. Sí, sí. Él hizo la película Valentín, que si no la vieron, también tiene como una focalización muy buena. Pero bueno, sigamos con esta película que me interesa. Bueno, esta película trata justamente de eso. Este mago, Miguel Quiroga, que viaja por todo el mundo con este truco de hacer desaparecer las cosas, hasta personas. Y bueno, como les digo, en un momento hace desaparecer la Torre Eiffel. Y ahí, en ese momento, está justamente el nudo más importante de la película, donde uno empieza a ver de qué se trata esto de la magia. Es muy interesante. Cuando vayan a verla, presten atención a cada uno de los diálogos porque son imperdibles, con Mirta Busnelli, que la verdad es una genia en todo lo que haga. Y ¿la podemos ver ya este fin de semana? Hoy ya se estrena, así que ya la pueden ir a ver. Realmente a mí me encantó. Agresti, muy bueno. Agresti tiene películas como, que también la quiero recomendar, es una película también vieja, El viento se llevó lo que... se llama esta película, que tiene que ver con un pueblito en algún lugar de Argentina, que muy chiquitito, que sus habitantes, su parte social es todo a través del cine. Hay un pequeño cine en esta ciudad, pero claro, como llegan las películas tarde y en cintas, a veces están rotas y están como pegadas, las películas terminan viéndose tal como dice el título, el viento se llevó lo que, a lo mejor hay partes de diálogos que están mal pegados, que la última parte está adelante. Bueno, también con Carlos Roffé, es un peliculón esta que les digo, y Carlos Roffé también, actor que murió ya hace 10 años, también fue protagonista de otra película muy emblemática, que se llama Animalada, que es un estanciero que se enamora de una oveja. Es verdaderamente loca, pero también tiene que ver con que a él le parecía mucho más ilógico la relación que él tenía con su familia, ¿no? Una familia muy adinerada, y lo veía totalmente normal este amor, verdaderamente amor que sentía por su oveja. Así que el cine argentino es maravilloso, chicos, es maravilloso. Así que todos los estrenos que se puedan ir a ver en la primera semana, como les digo, siempre. Y si pueden recordar alguna vieja película argentina, está bueno siempre volverla a ver. Bueno, me recordó esto que estuvo hace poco en el teatro, una obra que se llama La Cabra, que era un hombre que estaba enamorado de una cabra, que trabajaba Julio Chávez, nada más y nada menos. Estuvo en la calle Corrientes, igual ya no está, pero me parece como que se puede quizá relacionar. Si alguien vio la obra, sería bueno que se acerque a la película también, porque es un gran director, como vos decís. Claro. Y me parece importante repetir esto, de que si no la ven, la sacan de cartel. Sí, así que apoyemos el cine argentino. Absolutamente. Nos vamos a la tanda y seguimos hasta las 11 con más No Nos Queda Otra.